su alma. Su alma creada a la imagen de Dios vale más que todos los rubíes, diamantes, oro y plata que este mundo tenga que ofrecer. Y continuará interminablemente, eternamente, para siempre. Hola y bienvenidos a El Amor que Vale, con el profesor y pastor Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Soy Milton de los Santos y les presento El Amor que Vale. Una vez escuché una historia sobre un par de ladrones que entraron en un almacén. Luego de robar lo que tenían planificado, decidieron divertirse cambiando los precios de los artículos que estaban en venta. Entonces, un botón tenía un valor de $5,000, mientras que una pulsera de oro, rubíes y diamantes costaba la módica suma de $2. Cuando la tienda se abrió, ya se pueden imaginar el caos. Tal parece que Satanás también se estuvo divirtiendo porque la forma de vestir, la figura corporal, el color del cabello y las cuentas bancarias tienen valores exorbitantes en nuestra sociedad, mientras que las cosas que realmente valen la pena, incluyendo nuestro aliento de vida, han perdido toda importancia. Le invitamos a escuchar El Valor de un Alma. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa El Amor que Vale. Amigos todos, llegamos a una encrucijada en nuestras vidas y tenemos que escoger al llegar a esta. Y realmente de lo que quiero hablar es de evangelización, de ganar almas. Hoy quiero hablarle acerca de su alma, porque su alma es de valor infinito. Cuando Dios lo creó, Él lo creó a su imagen. Y usted no puede dejar de existir tal y como Dios mismo no podría dejar de existir. Su alma seguirá interminablemente, eternamente, para siempre. Hoy les hablaré de el valor de un alma. Y le invito a tomar la palabra de Dios y buscar en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. En un momento empezaremos a leer en el versículo 35. Pero permítame decirle algo acerca de usted, acerca de su más valiosa posesión, realmente de usted. Su alma humana es de infinito valor. Su alma estará en alguna parte en existencia cuando este mundo se convierta en polvo. Su alma creada a la imagen de Dios vale más que todos los rubíes, diamantes, oro y plata que este mundo tenga que ofrecer, y continuará interminablemente, eternamente, para siempre. Su cuerpo puede morir y puede disolverse, pero su alma, entrelazada inseparablemente a su espíritu, nunca jamás dejará de existir. Su alma humana no puede dejar de existir tal y como Dios mismo no podría dejar de existir, porque usted es creado a su imagen. Usted no tiene un alma, usted es un alma. Usted vive en un cuerpo. La Biblia llama a nuestro cuerpo una morada terrestre. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Dios dijo algo acerca de usted cuando Él lo hizo, que no dijo acerca del resto de la creación. Y Él lo creó todo. Pero esto es lo que Él dijo de usted. Él dijo que Él lo creó a su imagen. Y eso es lo que hace al hombre único, distinto a todas las otras criaturas y de todo el resto de su creación. Usted tiene un alma, usted vive en un cuerpo. El problema con muchos de nosotros es que mimamos el cuerpo y descuidamos el alma. Pero suponga que hay un muchacho que se enamora de una muchacha y él no sabe cómo pedirle que se casen. Así que él piensa que si le da un anillo de compromiso, ella entenderá. Así que lleva ese anillo bellamente envuelto y dentro de la envoltura va la caja de terciopelo forrada en su interior de raso y el precioso anillo de compromiso está allí. Él se lo da a su novia, a su enamorada, y le dice, mira esto y dime qué piensas. Así que regresa después esperando que ella le diga sí. Y él le pregunta, ¿y qué pensaste acerca de mi regalito? Oh, le respondió ella, es hermoso, me fascina. Y ella saca la cajita. Ella dice, Mira, mira qué hermosa caja, mira la bisagra, nota el brochecito que tiene, toca la suavidad del terciopelo y mira cuán suave es el forro, mira ese raso. El preocupado le pregunta, sí, pero ¿y qué de lo que estaba adentro? Y ella le contesta, oh, ¿te refieres al pedazo de alambre y de vidrio? Pues lo boté. Pero esta es una caja maravillosa, muchísimas gracias. Mis amigos, permítame decirle que hay personas que son así. No entienden que el cuerpo es la caja, el alma es el anillo, es el diamante. Mimamos la caja, acariciamos la caja, alimentamos la caja, le damos descanso a la caja y descuidamos el diamante que está dentro. Deseo que vea lo que el Señor Jesús dijo acerca de su alma. Por favor, leamos Marcos capítulo 8, versículo 35. Dice así la Escritura, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre, con los santos ángeles. Jesús está diciendo, aquí tiene una lastimosa y mala propuesta. Si un hombre trata de intercambiar su alma por todo este mundo, esa es una mala propuesta. Deseo que piense primero acerca del tesoro fabuloso. El tesoro fabuloso, es decir, su alma humana. ¿Qué hace que un alma tenga tanto valor? ¿Le gustaría saber cuánto vale usted? ¿Quiere saber por qué un alma vale más que todas las acciones, los bonos, los edificios, las bienes raíces, las escuelas y las industrias puestas juntas? Su propia alma vale más que todos los rubíes, diamantes y gemas. Su alma vale más que todas las estrellas en el universo. Su alma. ¿Quién creó su alma? Verá, el creador de algo añade a su valor. ¿Quién creó el alma humana? La Biblia nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Y Efesios capítulo 2 nos dice, somos hechura suya. Ahora usted es la hechura más importante del trabajo del Dios omnipotente. Picasso pintaba, y sus obras se venderían por millones de dólares debido a la creatividad de Picasso. He estado en el Museo del Louvre en París para ver la Mona Lisa, famoso cuadro, y muy francamente, no me impresionó mucho, pero evidentemente vale tanto debido a quien la pintó. Usted es la hechura del Dios omnipotente. Usted es la obra extraordinaria del ingenio creativo de Dios. Usted es la última obra maestra creativa del Dios omnipotente. Somos su hechura, su creatividad. Piense en sí mismo, amigo. Usted ha sido hecho a mano por Dios. Eso es lo que hace que su alma valga tanto. Permítame decirle la segunda cosa. No solo la creatividad que ha sido puesta en su alma, sino la potencialidad que está en su alma. Verá, una cosa vale no solo por lo que es, sino también por lo que puede ser. Usted un día puede ser transformado a semejanza de Jesucristo. ¿Lo cree? Un día usted puede llegar a ser como Jesucristo. Ese es el potencial que existe en usted. Sentado en su asiento, hay tres personas. No una, sino tres personas. La persona que usted es ahora, la persona que puede llegar a ser si continúa yendo en la misma dirección que va hasta finalmente acabar en el infierno, y la persona que usted podría ser si entrega su corazón a Jesucristo y le permite que le transforme por su gracia gloriosa. Este es el potencial que hay en un alma humana. Ahora, no quiero que solo pensemos acerca de este fabuloso tesoro, su alma, sino también quiero que pensemos acerca de una transacción fatua, tonta, inservible. Por favor, leamos el versículo 36. Porque, ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Note, esta es una transacción fatua, tonta. Jesús, el Maestro, es quien habla. Él está hablando acerca de un hombre que apuesta su alma con la vana esperanza de ganarse el mundo. Usted no puede ganarse el mundo. Y si se lo ganara, usted no puede dejárselo. Y voy a decirle algo más. Si usted pudiera ganárselo y si usted pudiera dejárselo, nunca le satisfacería. Nunca le satisfacería. Es por eso que es tan pésima esa oferta. Usted fue hecho para Dios. Dios lo creó para que le conociera, le amara y le agradara a Él. Ni los placeres ni las posesiones pueden satisfacer. La filosofía no puede satisfacer. Dios lo creó para Él. Dios creó al pájaro para volar en el cielo. Dios creó al pez para nadar en el mar. Dios le creó a usted para que le conociera y le amara. Por lo tanto, su elemento es Dios. Y si no lo conoce, usted va a estar como una clavija redonda en un agujero cuadrado. O va a ser como un pez en un árbol, o como un pájaro bajo el agua. Dios lo creó para Él. En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este mundo no puede satisfacerlo. No piense que un día podrá salirse del infierno y entrar al cielo. No, ya que existe un gran abismo y estará allí cuando usted esté en el día del juicio. Y será demasiado tarde cuando usted esté ante el juicio y esté suplicando por misericordia, porque no habrá misericordia allí. Si usted quiere misericordia, usted puede obtenerla, pero debe recibirla en esta vida. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y usted estará de pie ante Dios, y el ángel registrador estará allí. Y usted no tendrá a Jesús ni tendrá la salvación. Sus pecados no serán perdonados. Y ese ángel dirá, ¿qué escribo? Con un corazón destrozado, Dios dirá, escribe, perdido, para siempre, sin esperanza. Amigos, esa es una pérdida irreversible. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, nos dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Pero no solo es una pérdida irreversible. Si usted pierde su alma, es una pérdida incalculable. Una pérdida incalculable. Todas las riquezas del mundo no pueden compararse con el valor de su alma. Además, es una pérdida irreemplazable. Si usted pierde otras cosas, puede reemplazarlas. Hemos perdido cosas y las hemos reemplazado. Pero usted no puede reemplazar su alma. No existe ni sustituto ni reemplazo para su alma. Jesús dijo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pensemos. Usted no puede ganarse el mundo. Y si pudiera ganarlo, no podría dejárselo. Si pudiera ganárselo y dejárselo, no le satisfacería. Y luego le pregunta, ¿por qué cambiaría su alma de valor incalculable por las cosas de este mundo? Porque es una pérdida inexcusable. Usted no tiene que perder su alma. Es absoluta, totalmente inexcusable. Me contaron que tres hombres estaban en un restaurante. Uno era creyente. Los otros dos hombres eran incrédulos. Los dos incrédulos empezaron a discutir. Y un no creyente puso su dedo en la cara del otro no creyente, que sin Cristo se dirigía rumbo al infierno, y le gritó, ¡vete al infierno! El creyente escuchaba sentado. Él se inclinó hacia el hombre al que se le dijo que se fuera al infierno y le afirmó, escuche, mi amigo, he estado leyendo las instrucciones. Usted no tiene que ir si no quiere. usted no tiene que ir. No hay ninguna razón por la cual usted debe ir. Es inexcusable que usted vaya al infierno. Pensemos juntos. Jesús es quien habla. Jesús está hablando de una transacción. Él dijo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ahora, note por favor lo siguiente. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pensemos juntos. Suponga que alguien viene a usted y le dice, Señor, tengo una propuesta. Tengo una transacción que quiero hacer con usted. Le daré lo que sea y todo lo que usted quiera. Si usted quiere dinero, tendrá dinero. Si usted quiere placer, tendrá placer. Si usted quiere influencia, prestigio, poder, los tendrá. Pero a cambio, quiero algo de usted. Claro, usted contesta, muy bien. ¿Y qué es lo que debo hacer? Y él le responde, quiero su dedo meñique. Quiero que se ampute su dedo meñique. Amigo, ¿haría usted el trato? Quizá no lo haría, pero sí le puedo asegurar que millones de seres humanos harían ese trato y dirían, perfecto, trato hecho. Pero espere un minuto, cambiemos, subamos la apuesta un poco, supongamos que lo que le están pidiendo es no su dedo, sino su brazo. Y le dice, yo quiero todo el brazo. Pero recuerde, usted podrá tener todo lo que desee. ¿Haría usted el trato? Otra vez, algunos sí lo harían. Quedarse sin un brazo para tener todo lo que desean, pues, les parecerá un buen trato. Pero ¿qué tal si la propuesta fuera diferente? Y le dijeran, quiero sus ojos. Usted nunca podrá ver más. Yo quiero sus ojos y sus oídos. Y podrá tenerlo absolutamente todo. Entonces usted a lo mejor diría, un momento, espere un momento. ¿De qué me sirve todo? Usted quiere mis ojos, quiere mis oídos, usted quiere esto y aquello, y sin embargo me dará todo. No. No me importa si me da todo el mundo. Amigos, hay un punto donde toda persona coherente y razonable pondría el límite y diría, no haré el trato. ¿No es cierto? Es obvio. Escúcheme. Continuemos con el tercer punto. Deseo que piense en la tragedia fatal, porque esta es una historia de tragedia. Note de nuevo, Jesús está diciendo en el versículo 36 que el hombre pierde su alma. El hombre pierde su alma. ¿Ha calculado el costo si perdiera su alma? Aunque se haya ganado todo el mundo, ¿ha calculado el costo? Obviamente el diablo no quiere que usted piense en lo que le estoy diciendo. El diablo quiere que usted pierda su alma. Amigo, su alma vale billones de mundos como este. Y quiero motivarlos a tomar una decisión ahora mismo, de todo corazón. Y oré arrodillado al respecto. Que Dios me ayude a motivarlo hoy para que haga lo que usted necesita hacer. Por favor, escuche. Deseo contarle una historia. Había un hombre que era un artista y un jugador de ajedrez. Él pintó un cuadro. Un hombre joven jugando ajedrez con Satanás. Satanás tiene las piezas oscuras, el joven tiene las piezas claras. Y están jugando. El resultado del juego determinaría el destino del alma del hombre. Si el hombre joven le ganaba a Satanás el juego de ajedrez, entonces él sería libre del poder del pecado y del mal para siempre. Por otro lado, si Satanás le ganaba, el joven llegaría a ser esclavo de Satanás para siempre. El hombre que pintó el cuadro era un experto de ajedrez. Y usted sabe, en ajedrez, la idea es poner en jaque mate a la otra persona. Y si usted puede ponerla en jaque mate en unas cuatro movidas, usted acaba el juego. Usted solo dice jaque mate y no hay forma de escapar. Y en este cuadro, Satanás movió sus piezas en el tablero de ajedrez de tal forma que era obvio que había puesto al joven en una posición donde no podía ganar. jaque mate. El joven estaba sentado a un lado y su mano vacilaba sobre su peón, tratando de ver cuál movida podía ser. En el lado opuesto estaba Satanás, sabiendo que él ya ganó el juego y tenía un destello misterioso en sus ojos. Los jugadores de ajedrez venían y veían esa pintura. Había un hombre llamado Paul Morphy. Era de Luisiana. Él era un maestro, él era un campeón de ajedrez. De hecho, tuvo que jubilarse como campeón debido a la tensión en su cerebro que le ocasionaba jugar ajedrez. Pero él fue a la galería de arte para ver esta pintura. Y ahí estaba el joven, en la pintura, con su mano titubeante. Morphy no quería perder, por decirlo así, este torneo. Él se puso en el lugar del joven. 5 minutos estuvo allí de pie. 10 minutos, 20, 30, 40, pensando y pensando. Y entonces él ve algo que el pintor del cuadro no había visto. Y él estaba pensando de una manera que el hombre joven pudiera ganar. Y allí mismo en el museo él exclamó: «Joven, haz esta movida, haz esta movida». Amigos, yo sé muy poco de ajedrez, pero sí sé algo de la Biblia. Y sé lo que estoy diciendo. Hay solo un movimiento que usted puede hacer, y este es arrepentirse de sus pecados y dar su corazón a Jesucristo. Amigos, si yo tuviera 1,000 almas, daría cada una de ellas a Jesús. Porque he leído las instrucciones. Usted no tiene que ir al infierno. Hay un movimiento que usted puede hacer, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y simplemente voy a pedirle que lo haga hoy. Voy a pedirle que haga hoy lo que usted se alegrará de haber hecho cuando esté de pie ante la presencia de Dios. Voy a pedirle que ponga su fe donde Dios ha puesto sus pecados, en Jesús. Recíbalo como su Señor y Salvador, y le prometo bajo la autoridad de la palabra de Dios que Él le salvará y le mantendrá salvo por toda la eternidad, porque usted no tiene que perder su alma. Diga esta simple oración: Señor Jesús, gracias por morir en mi lugar. Soy pecador. Perdóname, Señor. Te recibo por medio de la fe como mi Salvador y mi Señor personal. Hoy recibo el regalo de la vida eterna mediante la gracia que me ofreces.